Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Y lo que quiere el ministerio de Patricia Bullrich con estas acciones es justamente llevar adelante y pretender amedrentar a los trabajadores y a las trabajadoras, al pueblo que sale a reclamar. Fue el largo plan de lucha que nos tuvo varios meses en estado de paro por tiempo indeterminado. Más o menos son 216 que están en una situación que ya se hace totalmente complicadísima para sobrellevar, que estamos cobrando ya prácticamente hace 8 meses nuestros pagos quincenales desbocados. Es decir, el fracking hay que eliminarlo, hay que erradicarlo de raíz. No hay forma de dosificar, de suavizar o de endulzar un método absolutamente venenoso. A partir de que armamos esa nota, decidimos sí hacer una marcha para llevarle al gobernador. El gobernador definió que no iba a pasar por el pueblo, lo esquivó, digamos. Tienen un bache enorme entre las legislaciones y las prácticas institucionales y las políticas públicas. Semana Mundial del Parto Respetado, y bueno, desde el 2002 antes se celebra todos los años en mayo. El tema de el embarazo y el nacimiento de manera fisiológica, ¿sí? Cuando hablamos de respeto, hablamos de respeto a la naturaleza, en realidad. Enfoques. Rawson Chubut. El secretario general de ATECH, Santiago Guzmán, fue procesado por un corte de ruta que se produjo el 4 de abril de 2018 en el marco de un plan de lucha que impulsaba la mesa de unidad sindical. El procesamiento lo dictó el juez federal de Rawson, Gustavo Geral, tras la denuncia presentada por Gendarmería Nacional. Desde Enfoques, dialogamos con Santiago Guzmán, quien remarcó que lo que quiere el ministerio de Bullrich es amedrentar a los trabajadores que salen a reclamar, y recordó que Alfredo Ángelis, hoy diputado de Cambiemos, llevó adelante un corte de ruta y que por esa acción no ha tenido ni una causa. El año pasado, ya a final de año, me notificaron de que estaba imputado en una causa que era la del corte de ruta del 4 de abril de 2018. Ese día se llevó adelante una acción provincial en el marco de la mesa de unidad sindical con un paro y corte de ruta simultáneo en la ruta 3, la ruta 40, en la 26, en la zona de Sarmiento, la 40 en la zona de Esquel y en el cruce de la 3 y 26 en Comodoro Rivadavia. Acá lo hicimos a la altura de la rotonda de ingreso a Trelew. Y además se daba también en el marco de una acción nacional de jornada de lucha por justicia completa por Carlos Fuentealba, ya que el 4 de abril de 2007 asesinaron a nuestro compañero allá en la provincia de Neuquén. Mm. En ese marco es en el que llevamos adelante el corte de ruta, pidiéndole al gobierno provincial, imagínate que estamos hablando del mes de abril y ya llevábamos Enfoques. Dos cortes de ruta. Habíamos realizado las movilizaciones más grandes de la historia de la provincia de Chubut en forma conjunta con todos los trabajadores estatales en diferentes jornadas. Imagínate, yo lo pensaba con los compañeros ayer, hicimos 6 cortes de ruta ese año, ese fue el segundo, para tratar de que el gobernador desistiese de su práctica de no convocar a los sindicatos. Teníamos ya 10 meses el salario congelado y una inflación interanual del 40%. Habíamos usado diferentes alternativas, ya llevábamos más de 60 días de la carpa de la unidad instalada en la esquina de la Casa de Gobierno. La verdad que eran un montón de situaciones las que se daban, y en ese marco decidimos colectivamente llevar adelante esta medida. Bueno, con la denuncia de la gendarmería, con la utilización de esa denuncia y de quienes son los que denuncian, además son testigos de esta causa, se arma, porque la verdad no tengo otra cosa que decir, se arma esta causa, que no es nada más ni nada menos que lo que normalmente venimos diciendo, que es la criminalización de la protesta social, es poner un artículo del Código Penal, plantear con ese artículo del Código Penal que supuestamente la sociedad ha sido damnificada, y por lo tanto llevar adelante esta medida en donde hoy me tienen procesado por este corte, con un embargo de 100.000 pesos. Nos enteramos hoy a las 6 de la tarde que por un corte anterior, sí, que se llevara adelante en el mes de marzo, también uh-huh. está procesado Cacho Campos, que es compañero secretario adjunto del Citravich, hoy jubilado, pero que también está procesado por esta causa. Y lo que quiere el Ministerio de Patricia Bullrich con estas acciones es justamente llevar adelante y pretender amedrentar a los trabajadores y a las trabajadoras, al pueblo que sale a reclamar con este tipo de práctica. No lo van a poder, porque nosotros tenemos claro que esta acción, que cuenta con el aval de la Constitución en términos de lo que podemos hacer, sabemos que en otros momentos, con otros gobiernos, en otros escenarios, no solamente se han cortado rutas, sino que directamente se ha desabastecido al pueblo argentino. Pensalo allá en aquellos momentos del lockout patronal del campo contra el gobierno, varios años atrás, en donde el que hoy es senador de la Nación, el señor De Angelis, cortó durante semanas enteras la ruta y desabasteció durante semanas enteras al pueblo argentino, y no ha tenido ni una causa por esa acción. Hoy, obviamente, él es parte de Cambiemos, que es parte del gobierno nacional que lleva adelante este tipo de políticas, y tiene una justicia adicta de manos del juez Geral, que es el mismo juez de la causa del compañero Santiago Maldonado, que es el que ha dictado el procesamiento. Enfoques. La denuncia la lleva adelante la gendarmería, que es la que mandan de oficio ese día. Uh-huh. Hay dos gendarmes que son los testigos y son los mismos que filman y son los mismos que durante toda esa jornada estuvieron buscando, por lo menos a mí me buscaron, hasta que lograron encontrarme para tratar de certificar mi nombre y mi responsabilidad, a lo cual yo hasta te puedo decir que en aquel día le dije que mi nombre era Mariano Arcioni y que el responsable que estaba llevando adelante ese corte de ruta era justamente Mariano Arcioni, porque nosotros estábamos en la ruta en virtud de que no había ningún tipo de contestación por parte del gobernador de la provincia de Chubut en ese momento a las paritarias que desde educación, desde salud, desde vialidad, desde la justicia, los legislativos, los trabajadores del IPSI, los trabajadores estatales de todos los rangos y especies, estábamos llevando adelante como reclamo. No, nosotros nos vamos a presentar, no está adelante de la causa el abogado compañero Sergio Miranda Alcázar, uh-huh. junto con un asesoramiento de abogados de Neuquén, sí. del gremio hermano ATEN, que es el gremio de los maestros, maestras, profesores y profesoras de Neuquén, uh-huh. en donde ha tenido una larga historia de procesos judiciales de este mismo tipo. Sí. También está asesorando Marcelo Augusto Fierro, que es el abogado de la CETERA, y los abogados de la CTA de los trabajadores a nivel nacional. Uh-huh. He recibido la solidaridad de todos los compañeros y compañeras de los diferentes sindicatos, SADOP, SUTAP, CITRAES, CITRAVIT, los compañeros de CITRAJUCH, los judiciales, los compañeros de SOGEAP, de UPCN, los compañeros de ATE, compañeros de la CGT, compañeras y compañeros de la CGT, del Valle, del Sur, de aquí, de la CTA Autónoma. La verdad que en esto la solidaridad nos da fuerza y además nos hace entender que en esto pueden tocarme a mí o pretender tocarme en este procesamiento a mí, pero estamos todos en la misma. Enfoques. Por su parte, el secretario general de la Regional Noroeste del mismo sindicato, al tiempo que se solidariza con Goodman, repudia el método persecutorio del gobierno. Escuchemos a Leo Pi. Nosotros estamos repudiando la acción de la justicia que procesó a nuestro secretario general Santiago Goodman por haber permanecido en la ruta junto con otros compañeros, incluso nosotros mismos, en abril del año pasado, lo que fue el largo plan de lucha que nos tuvo varios meses en estado de paro por tiempo indeterminado. Lo repudiamos porque entendemos que esto no es más que un amedrentamiento, no es más que un disciplinamiento de los que luchan y un intento de acallar la voz del sindicato y de debilitarlo, y el sindicato es la herramienta de lucha que tienen los y las trabajadoras para expresarse y reclamar en las calles lo que nos corresponde. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Trelew Chubut. Empleados y empleadas de la fábrica textil trelewense Sedamil, desde septiembre de 2018, están siendo víctimas de los ajustes económicos devenidos de la crisis nacional. La patronal de dicha empresa tomó como primera medida, hace 8 meses, la suspensión rotativa de los trabajadores y las trabajadoras y el despido de empleados y empleadas tras el cierre de la hilandería. Asimismo, los salarios también estuvieron afectados debido a que comenzaron a pagar en 2 cuotas sus quincenas correspondientes. Desde Enfoques dialogamos con José Pizarro, delegado de los trabajadores y las trabajadoras de Sedamil, que nos cuenta cómo ha empeorado la situación tras enterarse de su cobro en 3 cuotas. Hasta el mes pasado lo veníamos haciendo en 2 veces por quincena y esta última la empresa nos ha informado que prácticamente lo hace en 3. Y obviamente tratar de lidiar con los que son nuestros gastos cotidianos, mensuales, fijos, ya se hace totalmente insostenible. En el día a día hablamos con los operarios y irremediablemente nos enteramos de los pormenores de cada familia. Te das cuenta de que esta situación es muy grave. Pareciera que no, pero es muy grave, afecta directamente el núcleo familiar. Este mes era un mes de inflexión en el que uno contaba por ahí de que la empresa podía contar con poder regularizar el pago, puesto que terminaba con los retiros voluntarios que tuvo una planta de Tecicota en Buenos Aires que tuvo que cerrar, y contábamos con eso, de que este mes ya los pagos se regularizaron. Por X motivo, la empresa pone en oídos nuestros de que no iba a poder ser así y que para colmo la situación se agrava. Por parte de la empresa no hay un panorama alentador tampoco, primero porque no hay información, la empresa no está haciendo ninguna bajada de línea que sea alentador para nosotros. Obviamente siempre tenemos la esperanza de que esto el día de mañana mejore, pero si nos fijamos en el cuadro nacional pareciera que no va a ser así. Enfoques. Los trabajadores de Sedamil se encuentran en asamblea permanente debatiendo sobre cómo seguir ante la situación para poder afrontar esta crisis que reposa sobre la espalda de la clase trabajadora. En un momento estamos reuniéndonos en asamblea, ya mañana definimos el camino a seguir. Por el momento estamos intimando a la empresa al pago a esta quincena. Obviamente, primero que nada, nosotros estamos tratando de cuidar primero que nada los puestos de trabajo y buscando alguna alternativa, así sea retención de servicio. Estamos buscando cómo seguimos de acá en más, porque como te decía, esto ya se hace insostenible. Hoy por hoy estamos llevando a cabo un kit de colaboración dentro de la planta porque, no olvidemos que en los últimos meses, el 2018, nosotros estuvimos suspendidos y dentro de planta, en algunos sectores, se colaboró, entre comillas, laburando con menos gente, pero haciendo la misma producción. Hoy por hoy ya eso lo dejamos de hacer. Nosotros venimos notando que por ahí cierta manera de manejarse en la empresa vienen cambiando, como apoyados también en el cuadro político-económico que hay dentro del país que permite que estas cosas sucedan. Tenemos un plan económico que prácticamente no colabora con la industria, ni hablar de la industria textil, pues se ve totalmente golpeado por la apertura de importación. Y de ahí por decantación obviamente pega directamente. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial.

al tanto todo lo que es la Secretaría de Medio Ambiente y eso. A partir de que armamos esa nota, definimos sí hacer una marcha para llevarle al gobernador. El gobernador definió que no iba a pasar por el pueblo, lo esquivó, digamos, estaba en Villa Lago Rivadavia y se fue para el Blanco así bien raudo. Enfoques. Enlazando miradas. Cipolletti, Río Negro. Comenzó el juicio contra el ginecólogo Rodríguez Lastra. El tribunal presidido por Julio Sueldo tomó la decisión de llevar a juicio la causa contra el ginecólogo cipoleño Leandro Rodríguez Lastra por impedir una interrupción legal del embarazo a una joven víctima de violación. Desde Enfoques, dialogamos con Gabriela Luchetti, ginecóloga, y le consultamos sobre cómo debería haber actuado el especialista. Además, Gabriela resalta la brecha existente entre las legislaciones nacionales y provinciales, como también la puesta en práctica de las mismas. Primeramente, evaluar todo el cuadro clínico general que presentaba la mujer. Segundo, escucharla. Tercero, conocer las leyes de la provincia y aplicarlas. Y conocer los derechos de las mujeres y aplicarlos. Eso es lo que debería haber hecho. Yo creo que estamos muy huérfanos. Tenemos algunas muy buenas leyes, sobre todo la provincia de Río Negro, por ejemplo, tiene muy buenas leyes. Digamos que uno podría decir que el trabajo legislativo en la provincia de Río Negro es impecable, porque lo han demostrado desde hace muchos años. Sin embargo, tienen un bache enorme entre las legislaciones y las prácticas institucionales y las políticas públicas. Uh-huh. O sea, primero políticas públicas, luego prácticas institucionales. Uh-huh. O sea, en mi opinión, no hay nadie que le ponga el cascabel al gato, que quiere decir controlar y hacer un monitoreo de lo que sucede en el terreno. Las políticas públicas deberían, por ejemplo, tener la posibilidad, teniendo una legislación que también se relaciona con la objeción de conciencia, bueno, que los gestores de políticas, que ya sea un director de hospital, un jefe de servicio, un subsecretario o un ministro de salud, tendrían que poder decidir qué perfil de médico van a contratar. Yo siempre insisto que no es necesario que sean el 100% no objetores, pero tampoco se puede admitir que el 100% de los médicos de un servicio sean objetores de conciencia. Claro. Y a ese nivel de objeción de conciencia, uh-huh. Ese nivel de objeción de conciencia que es literalmente obtuso y delictivo, ¿no? A mí me parece que es una flagrante falta de respeto a los derechos. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Bariloche. La Biblioteca Popular Carilasken, junto con la Escuela 324 del barrio Villa Los Coihues, está organizando una jornada para conocer y repensar en comunidad la ESI, Ley de Educación Sexual Integral. Conversamos al respecto con Mariana Tedone, integrante de la Comisión de Género de la Biblioteca. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. En la Semana Mundial del Parto y el Nacimiento Respetado, charlamos con quien nos ayuda a dimensionar de qué se trata esta semana como logro de toda una lucha de muchas generaciones. Karina Antunes, en Enfoques. Semana Mundial del Parto Respetado, y bueno, desde el 2002 antes se celebra todos los años, en mayo, el tema de el embarazo y el nacimiento de manera fisiológica. ¿Sí? Cuando hablamos de respeto a la naturaleza, en realidad. No solamente con respecto, o sea, tiene que ver con los tiempos de cada mujer, que no somos todas iguales. Entonces, el respeto tiene que ver con eso, de los tiempos. Porque, bueno, antes por ahí se decía parto humanizado y había una corriente que se enojaba porque en realidad somos todos humanos, pero también entender que somos mamíferas. Y al ser mamíferas somos tenemos otro tiempo también de gestación, y la medicina médica o el modelo médico hegemónico por ahí invadía en el cuerpo de las mujeres y no respetaba estos tiempos. Entonces, cuando decimos humanizado o respetado, tiene que ver con eso. Todos los años hay un lema. Este año el lema es: el poder de parir está en vos. Abre también varios interrogantes, ¿no? Claro, porque en realidad, al ser sobre todo las mujeres primerizas o primigestas o que van a tener su primer bebé, se abre todo un mundo de qué me va a pasar, no voy a poder, y bueno, que el poder lo tenemos nosotras, ¿sí? Como mujeres. Justo la semana pasada, el fin de semana pasado, estuvo el tema de Vietnam Menstrua, y está súper relacionado con lo cíclico, con lo cíclicas que somos nosotras. Y cuando surge un embarazo o está el embarazo que lo lleva adelante una mujer, bueno, el poder lo tenemos nosotras. Entonces, esto de conocernos, de saber qué nos va a pasar y demás, tiene que ver un poco con esto del respeto que hablábamos anteriormente, y del poder femenino, que inclusive lo tenemos cuando estamos gestando. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.